Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. ¿Cómo están mis compañeros? Acá acomodando sillas, parece que fuera un baile. ¿Viste que corren todas las sillas para que la gente se ponga a bailar? Claro. ¿Van a bailar ustedes? Sí, corremos todas las sillas y ahora bailamos. ¿Están preparados? Estamos preparados. ¿Usted qué, por ejemplo, qué ritmo podría bailar con Graciela Almada? Mire que ella sabe un montón. Sí, Graciela cualquiera. Cualquiera. Pero el bolero sería lo que más me gustaría. Bueno, ya quiere. Muy bien, está bien. Sí, me parece bien. Que sea un especialista. Está. Y no vos, está bien, porque está relajadito el verano, viene lindo. Sí, sí. El tiempo está muy agradable. Está fresco. ¿Qué tal para bailarse un buen bolero? Bueno, ¿estamos bien? ¿Sí? Muy estamos bien, muy bien, sí. Alperín. Muy bien. Bien. Bueno, Graciela también. Pero sí, sí. Cómo no. Bueno. Un placer. Se encontró un alfajor hoy. Sí, porque gentilmente nos trajo alfajores Jorge y yo lo olvidé en la todo cartera. Sí, que traje alfajor. Y entonces lo encontré, una alegría encontrar ese dulce. Viste que en algún momento ahí, claro, sorpresa agradable. Exacto. Bueno, les contamos a los oyentes entonces cómo se comunican con Argentina Tiene Historia. Como siempre estamos en el 4999-8700 desde todo el país, al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail, Argentina Tiene Historia, todo junto, @radionacional.gov.ar con B corta. Y nuestro blog, argentinatienehistoria.blogspot.com. ¿Y hacia dónde vamos hoy? América, debo estar en América del Sur, bien al sur, garantizado. Conflicto con historia. Argentina reclama soberanía sobre las islas del Beagle, cuestionando el tratado limítrofe de 1881. Chile pide arbitrio a su majestad británica. Los argentinos no se conformarán con el fallo. Los trasandinos comienzan a armarse y movilizan hombres a la frontera. La guerra es inminente. Chile y Argentina pedirán la mediación de la Santa Sede. De que se llegue a un buen y honrado entendimiento. Braden operó. Spruill Braden nació en Montana en 1894. En 1945 fue designado embajador en Buenos Aires. Llegó con el objetivo de condicionar al gobierno militar bajo la supervisión de Estados Unidos. La tiene Maradona en el círculo central contra De Mao. Escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Dunga. Ahí va Maradona. Ahí va Maradona para Canilla. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Argentina 1, Brasil 0. Braden operó. Braden operó. El tema del día. En Argentina tiene historia. Argentina contra el mundo. Las relaciones con Chile, Brasil y Estados Unidos. Título Argentina contra el mundo, por supuesto que es una exageración operativa, digamos, para decir que cuando usted se pregunta cómo le va a ir en la feria al país en el que vive, sabe seguramente que el futuro de Argentina no depende solo de los argentinos, sino de los vínculos que tenemos con Brasil, con Chile, con América Latina, con Estados Unidos y otros actores que afectan bien y mal el destino de la Argentina, ¿eh? Y por eso hoy invitamos a un prestigioso especialista en las relaciones internacionales para que nos ayude a pensar qué sucederá con nuestro futuro en el mundo. Estamos hablando y tenemos el placer de saludar a Atilio Borón, un gran politólogo y especialista en relaciones internacionales. ¿Cómo te va, Atilio? Bien, bien. Buenas tardes y gracias por la invitación. Te vamos a hacer hablar. Está asustado que lo hagamos hablar. No está asustado, Atilio. Ha pasado por mil está desafíos. Está acostumbrado. Está acostumbradísimo a todo esto. Una primera cosa que yo te preguntaría es, a partir de un trabajo que vos presentaste justamente en noviembre en la Casa de las Américas, hace apenitas 2 meses, donde señalás una cosa que me impresionó. Hace algunas décadas, Estados Unidos gastaba más que los 12 países que le siguen en la carrera armamentista, más que todos juntos, y ahora gasta más que todos los planetas, los países del planeta, estamos hablando de 200 países aproximadamente, solo Estados Unidos en armamentismo, en gastos militares, gasta más que todos los países del planeta. Esto es impresionante. Sí, la verdad que es un dato estadístico notable, ¿no? Porque hace menos de 20 años, 15 años atrás, la estadística aquella es de mediados de los 90, cuando empieza Clinton, Estados Unidos tenía un gasto militar que vos ponías los 12 países siguientes y ya estaba equiparado. Y después quedaban 180 países más que gastaban, con lo cual el gasto de Estados Unidos era una proporción, no te digo marginal, pero menor en el gasto militar mundial. Y esto a partir de los últimos tramos, ¿no es cierto?, del gobierno, del primer gobierno de Bush, del Bush hijo, ¿verdad? Ya superó ampliamente a todo el gasto militar de todos los países del mundo. Ahora, la pregunta es, ¿para qué se armó y aumentó de esa manera extraordinaria? ¿Con qué plan? Claro, porque uno podría decir que cayó el comunismo, ¿verdad? Que era la gran excusa, ¿no es cierto? Claro. En el 91 se acabó la Unión Soviética, en el 89 se había acabado el Muro de Berlín, ya no había ese gran pretexto. Todos sabíamos, yo personalmente siempre dije esto es un pretexto. Evidentemente que la historia después confirmó que desaparecida la Unión Soviética, desaparecido todo aquello, igual Estados Unidos seguía aumentando de una manera desorbitada el gasto militar, y yo creo que también esto obedece, a mí me parece que decirlo con todas las letras, a la asunción de que Estados Unidos es un imperio, ¿verdad? Cosa que antes era parte de la crítica que se hacía desde la izquierda en América Latina, en Europa, o en África, o en Asia, pero la novedad es que a partir del comienzo de este siglo, ya son varios los tanques de pensamiento de los Estados Unidos que ellos asumen. Somos un imperio. Pero ya lo dicen sin esa nota, esa connotación negativa que tenía antes. Y ahora lo dicen, somos un imperio, somos el imperio del bien, el imperio que difunde la democracia, los libres mercados en todo el mundo, y tenemos obligaciones, ¿verdad?, con respecto a los demás países. Nadie les va a reclamar a Sierra Leone si desaparece la democracia liberal o el libre mercado. Se lo van a reclamar a Estados Unidos. Entonces ya en Estados Unidos se cristalizó una idea de que es un imperio, y aquella crítica que antes hacíamos algunos, ¿verdad?, diciendo estos son imperialistas, etcétera, ahora la asume el propio pensamiento dominante de los Estados Unidos como justificación de esa enorme expansión del gasto militar, porque junto con esto, Jorge, hay que decir, Estados Unidos ha logrado establecer bases o misiones militares en un número de 865. 865 bases. En más de 120 países, lo cual evidentemente habla de un proyecto de dominación mundial. Es lo que dice un ciudadano norteamericano ilustre como Noam Chomsky, ¿verdad?, que es un hombre de credenciales indiscutibles. Él dice, este es el plan de dominación mundial más extraordinario desde la época de Hitler. Nunca tuve dudas de que Estados Unidos era la potencia hegemónica. ¿Qué cambió para que ahora tenga 800 y pico de bases militares, que necesite mucho más armamentismo, mucho más militarismo? Yo la pregunta que te hago es, o sea, ¿es cierto que Estados Unidos es un país imperial? ¿Es cierto que va a tratar de imponer sus ideas en cualquier parte del mundo, en cualquier rincón del mundo, con sus flotas que andan por todas partes, con esto, con lo otro. Pero la desproporción, ellos lo llaman gasto de defensa. No, sí. No hablan de gasto militar. No. Yo sé de defensa. Sí, sí, sí. El departamento se llama Departamento, Departamento de Defensa. No de defensa. Aclaremos porque es importante. Pero no sé qué opinás vos de la desproporción del gasto. Porque yo creo que igual se puede ser un imperio, igual se puede estar en todas partes del mundo, igual puede tener presencia militar y no gastar. O sea, acá hay algo que se llama negocio también. Claro. Acá hay otra, una corporación de negocios que anda. Mirá, Santiago, ahí tenés razón. Hay dos cosas. Yo diría, primero, a ver, vamos por parte, la pregunta de Jorge primero. O sea, ¿por qué? Bueno, porque el mundo resulta que es mucho más complicado que hace 50 años atrás. O sea, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía un mundo bastante ordenado, tenía un gran rival que era la Unión Soviética, pero que controlaba una zona de influencia que no le generaba grandes conflictos a Estados Unidos. Había conflictos internos, Hungría, Polonia, Alemania, pero eran broncas con la Unión Soviética, no con Estados Unidos. Más o menos estaba controlado el espacio de Asia, Asia Central, dormida en el atraso y en el subdesarrollo, y Europa venía acompañando. En estos 50 últimos años los cambios han sido fenomenales. Por empezar, China, que no contaba, resulta que hoy en día es la segunda potencia mundial. Hasta entonces era un país agrario. Agrario, atrasado, semifeudal, la gente moría como moscas, hambrunas periódicas, mataban 5 o 10 millones. O sea, China era un espacio geográfico nada más, la India tampoco. El mundo del Asia Central estaba totalmente adormilado. Hoy en día, con todos estos problemas que han surgido, que tienen su origen en gran medida en lo que son las reverberaciones del conflicto árabe-israelí, ha producido un efecto de despertar en todo ese cinturón islámico de Asia Central, que es un cinturón fundamental, porque ahí tenés algunas de las más grandes reservas de petróleo y de gas del mundo, que Estados Unidos necesita. Pensemos lo siguiente, Estados Unidos cada día consume 23 millones de barriles de crudo. Produce 8 y necesita 15 millones de barriles que todos los días llegan regularmente a puertos norteamericanos, ¿verdad? ¿De dónde vienen? Bueno, venían antes de Medio Oriente. Pero Medio Oriente, que era una zona que durante mucho tiempo estuvo relativamente tranquila, se ha convulsionado y cada vez más, está cada vez más convulsionada. Errores de la política americana, ¿verdad? Al sostener un proceso expansionista de Israel que ni le conviene a Israel y mucho menos a Estados Unidos, porque le genera a Israel un montón de complicaciones, pero además que repercute en toda la región. Errores gravísimos con la cuestión de Irak, ¿verdad? Yo estoy terminando de leer un libro fascinante que se llama La educación de Paul O'Neill. Paul O'Neill fue el primer secretario del Tesoro de el primer de gobierno de Bush. De Bush hijo, ¿verdad? Claro, Bush hijo. Y él hizo una prolija recopilación de sus notas con el presidente y con el gabinete. Y ahí te das cuenta la burrada que hicieron en los Estados Unidos cuando decidieron hacer de Saddam Hussein su enemigo. Y cómo había gente adentro del gobierno de Estados Unidos que se oponía a eso. Entre ellos Colin Powell. Razón por la cual lo sacaron al cabo del primer mandato. Y en cambio tenía el superhalcón Dick Cheney. Dick Cheney, Paul Wolfowitz y toda esa gente, Rumsfeld, Condoleezza Rice. Bueno, y el tipo te va contando ahí y ves la irracionalidad del proceso de decisiones. Que este hombre, que fue un gerente de una gran compañía productora de aluminio, la Alcoa, Aluminium Corporation of America, decía, pero yo con mi poca experiencia política, pero mucha experiencia empresarial, me di cuenta que esta gente estaba navegando en el aire, que no tenía informes concretos, que no sabíamos nada de la situación y que, sin embargo, alegremente decidían una aventura militar. Y él dice, Colin Powell, que era un militar en serio, decía, pero no hagan esta locura. Bueno, hizo esta locura. ¿Qué significó esta locura en Irak? Bueno, generar un torrente, ¿no es cierto?, de inestabilidad, que ahora afecta hasta los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, que está siendo acosada por el fundamentalismo islámico, de tipos que acusan a la familia real saudí de ser sirvientes de Occidente y, por lo tanto, traidores al mensaje de Alá. O sea, el fundamentalismo islámico en esas regiones es brutal. Y si esa gente prevalece, se acaba el abastecimiento de petróleo para Estados Unidos. Ahora, en el camino te hago esta pregunta. Tenemos la imagen de la CIA como la que lo sabe todo. ¿Quiere decir que la CIA no lo sabía todo, que no ni siquiera estaba en condiciones de aportarle un conocimiento certero de lo que pasaba en la zona, en la región? Te digo lo que dice Paul O'Neill, escuchando a la gente de la CIA. Dice, me cansé de escuchar puras especulaciones y ningún dato concreto. Puras especulaciones, puras conjeturas y ningún dato concreto. La CIA no tiene buena, digamos, se decía, buena infiltración de agentes en el mundo árabe, me parece. Además tienen una interna, que claro. Ellos mismos se dedican a decirlo, a contarlo, a mostrarlo en libros y en películas, las internas que tienen, que son capaces de prevalecer sus propios intereses ante que los intereses del Estado. O sea, cosa que es muy común en una sociedad de ese tipo tan individualista. Además, pensá que Estados Unidos hoy por hoy creo que tiene 16 agencias distintas de inteligencia. La CIA es la principal, pero después están los servicios de inteligencia del ejército, de la marina, de la fuerza aérea, etcétera, etcétera. Con lo cual llegaron a... Por eso lo que decía Paul O'Neill decía, pero acá tenemos puras conjeturas, puras especulaciones, ningún dato. No tenemos datos concretos. ¿Qué hacemos en Irak? ¿Cómo lo sacamos? Una vez que lo sacamos, ¿a quién ponemos? ¿Quiénes son nuestros aliados? ¿Qué hacemos con los kurdos? Porque nosotros movemos ese tablero y resulta que los kurdos de repente dicen nos queremos separar. Y Turquía, gran aliada de Estados Unidos en la región, tiene un problema gravísimo con la minoría kurda. Claro. Lo peor que puede querer Turquía en este momento es el desplome de Irak y que la minoría kurda, que es muy grande en Irak, se le vaya a Turquía y armen un movimiento separatista. Entonces, claro. Todo ese escenario requiere hoy en día, a falta de hacer concesiones importantes, para la visión de estos halcones norteamericanos, presencia militar. Y después está el otro tema que decía Santiago. O sea, la economía norteamericana funciona sobre la base de una demanda de bienes militares que los produce el complejo militar industrial, que es el gran motor de la economía norteamericana. Y entonces, a partir de eso, vos necesitas guerra. Si yo fabrico helicópteros, yo quiero que Estados Unidos esté permanentemente en guerra utilizando los helicópteros Apache, porque de esa manera me los derriban y puedo fabricar más y tener modelos más sofisticados. Y si fabrico aviones, quiero fabricar aviones de nueva generación que sean invisibles a los radares. O sea, el fenómeno del complejo militar industrial es absolutamente decisivo para alimentar este gasto absolutamente exorbitante e inútil, porque no es que el mundo más seguro para los Estados Unidos hoy, es mucho más inseguro. Yo quería un poco, el programa nuestro es un programa básicamente de historia. Nosotros hemos tenido una historia en las relaciones con Estados Unidos. Hay un libro, creo que de García Lupo, Historia de las Malas Relaciones, creo que se llama. Me interesaría saber tu opinión, tus comentarios acerca de cómo ha ido variando nuestra relación y cómo, o sea, cómo influye todo esto del imperialismo norteamericano en nuestro país, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Bueno, mira, influye primero desde el principio, ¿no es cierto?, nuestra historia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, como joven república, a partir de las 13 colonias británicas aquellas en el noreste de lo que es actual territorio de Estados Unidos, siempre tuvo muy clara la cuestión de que para ellos, todo ese enorme territorio que iba hacia el sur tenía que ser una zona libre de presencia europea, zona que ellos eventualmente llegarían a controlar. Y esto, que parece hoy, así dicho, una exageración, cuando uno se remonta a ver cuál fue la primera doctrina de política exterior que elabora la joven República Norteamericana, esa la elabora en 1823 y es la doctrina Monroe. ¿Verdad? La primera que la se primera, o sea, que la primera estaba dirigida a América Latina. América para los americanos. América para los americanos. Un año antes de que se acabara el proceso de independencia con la batalla de Ayacucho en 1824. Es decir, antes de que acabara el proceso. Ya estaban ellos. Ellos tenían claro de que esto tenía que ser para nosotros. Fíjate vos, para ver un poco la gravitación de América Latina. La segunda región del mundo para la cual se elabora una doctrina de política exterior es Europa, y la hace el presidente Woodrow Wilson en 1917, cuando Estados Unidos tiene que entrar a la Primera Guerra Mundial, y ahí elaboran una nueva doctrina para Europa, ¿no es cierto? Porque había dos acontecimientos traumáticos, Revolución Rusa, febrero y octubre del 17, y Primera Guerra Mundial. Ahora, en ese momento, 1917, todavía... nosotros pertenecíamos, entre comillas, a Gran Bretaña. Es decir, la potencia que hegemónica, digamos, manejaba las relaciones con nosotros era Gran Bretaña, no Estados Unidos. Todavía. Así es, porque Estados Unidos hizo una expansión muy cautelosa en el mundo del Caribe y de Centroamérica. Ahí hubo una división de tareas muy clara. Estados Unidos se concentró en el Caribe y en Centroamérica, mientras que el Reino Unido mantenía firme su presencia en Sudamérica, la cual había llegado muy tempranamente. Muy tempranamente. No nos olvidemos las invasiones inglesas. Claro. O sea, Inglaterra invade la Argentina, o lo que era lo que luego sería la Argentina, antes de que esto dejara de ser una colonia en 1806. Claro. ¿Verdad? O sea, había un proyecto por parte de los británicos, de los ingleses, muy claro de dominación anclados en Sudamérica. Pero claro, en 1917 Argentina era parte del Imperio Informal Británico, ¿no es cierto? Ahora, ¿esto cambia cuándo? Y a partir de la Gran Depresión de 1929, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se produce el desplazamiento de lo que es el centro de la economía mundial, cruza el Atlántico de Londres, ¿verdad?, que había sido durante un gran tiempo el gran centro financiero e industrial mundial, el taller, se le decía, Inglaterra es el taller del mundo, y eso se desplaza hacia los Estados Unidos. Y ahí Argentina queda muy mal parada, porque nosotros, mal que mal, con Inglaterra teníamos una relación de complementariedad económica. Ajá. Que se pierde completamente con Estados Unidos. Estados Unidos, competidor de la Argentina, Inglaterra era un cliente de la Argentina. Me quedo con esa parte para profundizarla, porque tenemos que revisar, entre otros, hoy es el programa dedicado a las relaciones con actores mundiales como, por supuesto, Estados Unidos, Chile y Brasil. Seguimos conversando en unos instantes con Atilio Borón, politólogo, egresado de Harvard, un especialista con premios internacionales, explicándonos un poco los escenarios que se le vienen a la Argentina en el mundo. Jorge Alperín, Nora Anchar y Santiago Varela te aseguran: Argentina tiene historia. A libro abierto, Argentina tiene historia. Jorge Alperín, Nora Anchar y Santiago Varela. Cortitas de la historia. Algunos de los próceres más recordados de nuestra historia tenían nombres larguísimos que casi nadie conoce. Belgrano se llamaba en realidad Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Saavedra, presidente de la primera junta, se llamaba Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez. Y Avellaneda había sido bautizado como Nicolás Remigio Aurelio Avellaneda. Seguimos dialogando con nuestro invitado de hoy, el politólogo Atilio Borón, sobre las relaciones de Argentina con tres actores centrales de sus escenarios internacionales: Chile, Brasil y Estados Unidos. Venías hablando, Atilio, de las relaciones con Estados Unidos. Concluye la Segunda Guerra Mundial y de la dependencia, en cierto modo, y en bastante modo, con Gran Bretaña, pasamos a que se instala como potencia hegemónica Estados Unidos. Vos decías que si con los británicos había una relación de cierta complementariedad, nosotros nos dábamos tal cosa, ellos nos aportaban tal, esto se pierde con Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, creo que hay varias razones. Primero, porque Argentina y Estados Unidos básicamente eran países que tenían un perfil productivo muy semejante. Dos grandes potencias agrarias, ¿verdad?, tanto en agricultura como en ganadería. Argentina con un sector industrial incomparablemente inferior a Estados Unidos, pero no era un país sin industria. Digo, o sea, había pocas cosas que pudiéramos intercambiar, pero además había una especie de mala onda histórica, sí, ¿verdad? Sí. Ellos no mandan a Braden, ni bien termina la guerra. Exactamente, pero incluso si te vas más para atrás, Santiago, uno de los más encendidos críticos de Estados Unidos en la Conferencia Panamericana de 1889 fue Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña, que después fue presidente, claro, un hombre del Partido Conservador, pero que siempre tuvo una manifiesta aversión hacia los Estados Unidos, que de alguna manera era la versión de una oligarquía que estaba muy jugada con Inglaterra y a quien veían a Estados Unidos como una especie de nuevo rico, medio bruto, sin modales, rudo, ¿viste? Vamos a ver qué nos dicen los oyentes, tenemos mensajes ya para escuchar. para el programa donde está Tilio Borón, yo le quería plantear como una inquietud, no como una conclusión, pero sí como una idea, como punto de partida, si no se podría interpretar que el aumento del presupuesto armamentista, digamos, de Estados Unidos es de alguna manera, y tomando en cuenta el concepto de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, sino de alguna manera no está implicando un fracaso de su política y quizá una señal del comienzo de la decadencia, digamos, de ese poder imperial. Otra manifestación de esto, otro síntoma sería el surgimiento e inclusive consolidación en América Latina de gobiernos de signo opuesto al neoliberalismo, que han podido enfrentar a las corporaciones, de la cual Estados Unidos en definitiva es su manifestación política. Jorge, qué lujo el escuchar tu voz el otro día en el programa preferido nuestro de la televisión pública, escuchar esas imágenes de historia que pasaste, que les comentaste a los panelistas, que fue un lujo tenerte. Y cada vez que está Tilio en el programa también lo disfrutamos. Hoy es otro lujo tener la posibilidad de escucharlo al señor Boroni y a ustedes, porque el programa es una maravilla. Se habla con tanta calidad que realmente me saco el sombrero. Muchas gracias a los oyentes. Bueno, la pregunta del otro oyente la dejamos para después de las noticias de Radio Nacional. Después de las noticias viene Ana Padovani con sus personajes de Pepe Arias y Catita, y luego seguimos hablando con el politólogo Atilio Borón de las relaciones con los actores principales: Chile, Brasil, Estados Unidos. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignorante, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, a Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del cébrile conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿usted sabe lo que pasó un 20 de enero, pero del año 1887? No, Catita, la verdad no lo sé. Bueno, mira, escucha, porque es una historia como quien dice para alquilar carbones. Resulta que Napoleón, punto aparte, que era rey de Francia, perdió la guerra contra los vikingos que venían de Australia. Y entonces decidió venir a erradicarse a la Argentina. Pero acá no lo recibieron de buena manera, Pepe. Mire, Catita, que yo sepa, Napoleón nunca estuvo en la Argentina. Sa, usted porque no se curtiba, Pepe, pero yo tengo mis infamantes que me dan toda la información verídica, mire. Napoleón llegó eso de las 3 de la mañana, que es cuando hay menos gente ahí en la aduana, ¿no? Así que pensó que iba a pasar como por un tubo de ensayo, pero no fue así. Porque cuando pasó el equipaje por la maquinita esa a los rayos láser, le salió que traía una espada que estaba prohibida, mire. Catita, hace muy poco que empezó el año y ya no puedo creer las barbaridades que usted me dice. Ah, es que usted tendría que leer más libros de historia, Pepe. La cuestión es que Napoleón se enojó porque no lo dejaban pasar. Entonces se fue de nuevo a su país. De la bronca se peleó con todos los que se le cruzaron en el camino y después hizo la Revolución Francesa. Ah, y para rematarla, se agarró un pan francés y se hizo una tostada con paté de flor. Catita, verdaderamente me parece muy extraña la efeméride que acaba de contar. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas a la historia. Así que ahora nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Antes del corte hablábamos con nuestro invitado de hoy, el politólogo Atilio Borón. Escuchábamos la pregunta de uno de los oyentes acerca de cuánto de la política de Estados Unidos y ese aumento de presencia militar tiene que ver en América Latina también. Estamos rodeados de bases, lo dice Atilio Borón en su informe a Casa de las Américas de noviembre pasado. ¿Cuánto tiene que ver, preguntaba el oyente, como una reacción a la presencia de gobiernos de centro izquierda en Sudamérica, en Centroamérica. Sí, en el caso de América Latina es muy evidente. Digamos, ellos han tenido, por ejemplo, un problema que no pudieron resolver, que era acabar o producir el famoso cambio de régimen en Cuba, que es un objetivo que se trazaron desde la época de Eisenhower, y bueno, duró con mal o bien, la Revolución Cubana lleva 52 años. Luego ha habido en América Latina desde finales del siglo pasado, o sea, desde 1996-97, un proceso muy fuerte de surgimiento de movimientos contestatarios, ¿verdad? En el 98 gana Chávez en Venezuela, 2003 Kirchner acá, Lula acá, 2005 Evo Morales, el Frente Amplio, o sea, se le complica todo el patio trasero para ellos, ¿verdad? De una manera increíblemente inesperada, y la respuesta fue militarizar. Mira, en relación a lo que decía el oyente, te diría lo siguiente: hace 20 años, cuando vos sumabas el total de funcionarios norteamericanos del gobierno federal dedicados a América Latina, uh-huh, en las distintas ramas de la administración, por ejemplo, el Departamento de Inmigración, el Departamento de Comercio, el Departamento de Estado, sumabas todos esos empleados y los comparabas con los empleados del Comando Sur, bueno, los empleados del Comando Sur eran una ínfima minoría. Hoy, los empleados civiles del Comando Sur, es decir, del sector de las Fuerzas Armadas norteamericanas dirigidas a supervisar y monitorear América Latina, superan a todos los demás empleados de todo el resto de la administración pública norteamericana dedicada a América Latina juntos. Esto te habla de un proceso de militarización que entonces va por el lado del presupuesto, por el lado de las bases, por el lado del personal, y claro, esta región para ellos es estratégica. ¿Por qué? Porque tiene agua. Tiene más de la mitad del agua a nivel mundial. Agua dulce, agua potable. Tiene petróleo. Tiene casi la mitad, claro. Está el Amazonas. Tiene, claro, claro. Tiene petróleo. En un mundo, Estados Unidos, hay varios problemas que, por ejemplo, no se comentan. En Estados Unidos, la desertificación del sudoeste afecta vitalmente a dos de las más grandes ciudades americanas, a Los Ángeles y San Diego. ¿Por qué? Porque el río Colorado se está acabando, que era un gran río hace 200 años, hoy en día es un arroyito. Y el tema entonces es que ellos necesitan agua, ¿eh? Y tienen planes inclusive ya para ver de qué manera hacen un enorme acueducto desde los altos del sureste mexicano, en Chiapas concretamente, nada menos, fíjense en qué lugar, ¿verdad? En Chiapas, donde están los zapatistas, para llevar agua desde Chiapas hasta el sudoeste de los Estados Unidos. Ahora, en el contexto de los gobiernos progresistas que vos señalás que están en América Latina y que provocan la reacción de Estados Unidos, Chile se inscribía en ese grupo de gobiernos progresistas con un perfil, llamémosle medio o centro, uh-huh, que muchos, incluso en la Argentina, tomaban como ejemplo para decir, bueno, el gobierno argentino es demasiado chavista, hay que tomar el ejemplo chileno o el ejemplo del Uruguay, que son moderados. Y de Bachelet. Y ahora, con Bachelet, hasta Bachelet se llega allí. Ahora resulta que hay un presidente de derecha en Chile que en las últimas horas además decidió derechizar aún más su gobierno. ¿Cómo cambia eso para la Argentina? Bueno, yo creo que Chile evidentemente hizo una opción en la época de Ricardo Lagos, curiosamente el primer presidente socialista de la Concertación, que es el presidente que firma el Tratado de Libre Comercio de Chile con los Estados Unidos. Y que de alguna manera, hay que reconocerlo, en la reunión de los presidentes de América Latina que tiene lugar en Mar del Plata, donde 2005, noviembre, donde George Bush venía para lograr la aprobación del ALCA, todavía Ricardo Lagos ahí fue uno de los grandes exponentes y voceros de esa postura, ¿verdad? O sea, el gobierno chileno creo que hizo un giro hacia la derecha muy, muy fuerte. Y yo escribí una nota poco después del triunfo de Piñera, en donde no tenía nada de original, ¿verdad? Porque la nota lo que hacía era rememorar algunas de las enseñanzas de Fernando Enrique Cardoso, que fue mi maestro cuando yo estuve exiliado en Chile y él estaba también ahí, cuando él nos decía a sus alumnos que los pueblos siempre prefieren el original a la copia. Entonces, si un gobierno que se dice de centro-izquierda hace política de derecha durante años y años, llega un momento que los pueblos dicen, bueno, pero pongamos a Piñera, que sabemos que es el original. Ajá. Y no estos otros que son copias, medio que son ni chicha ni limonada. Uh-huh. Y creo que eso fue lo que pasó en Chile, ¿no es cierto? Chile se apartó de América Latina, Chile no quiso entrar al Mercosur, ¿verdad? Chile está en una posición expectante, procurando sacar ventajas de ese Tratado de Libre Comercio, que no le ha traído ventajas. Los datos hoy son, los datos hablan elocuentemente que para Chile fue un mal negocio, como lo ha sido para México. Sí, claro. El Tratado de Libre Comercio. Porque, Jorge, cuando yo hago un tratado, a ver, entre Atilio Borón y el señor, ¿cómo se llama? El dueño de Microsoft. Bill Gates. Bill Gates. Ay. Hacemos un tratado entre los dos, entre Atilio Borón y Bill Gates. Bueno, pero es obvio que el que va a ganar ahí es Bill Gates. Pero es obvio. Claro. Que yo le voy a dar algunas cosas que él está buscando desesperadamente y que ya lo que le puedo sacar son unos pocos mangos y punto. Y eso fue lo que pasó con México. México ha experimentado un retroceso económico y social, para no hablar de la situación política. Es decir, 30.000 muertos, lo que produjo la dictadura militar en la Argentina, se produce en México desde el año 2000 hasta el 2011, producto de una desacertadísima política en relación al narcotráfico influenciada por Estados Unidos. Ahora, Atilio, Chile, decís vos, se apartó de América Latina con esa decisión de impulsar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que el resto de América Latina rechazó en la cumbre de 2005. Pero Chile con Argentina tiene una relación muy fuerte. Creo que ellos son el segundo mercado que tenemos en América Latina. El primero es Brasil. Y nosotros somos un espacio donde ellos han hecho inversiones enormes, uh-huh, comprando compañías y demás en distintos rubros, en servicios y también en industria. O sea que, más allá de lo que se haya apartado de América Latina, tenemos una relación concreta. ¿Qué pasa con eso? Bueno, es una relación que tiene evidentemente raíces en el hecho de que compartimos probablemente la más larga frontera del mundo. Son más de 5.000 kilómetros de frontera en común, ¿verdad? Hay vínculos económicos que nos ligan con Chile desde épocas inmemoriales, pero digamos la correspondencia política es muy difícil de encontrar, ¿verdad? Chile siempre ha sido un país muy difícil para los argentinos y los argentinos hemos sido muy complicados también para los chilenos. Uh-huh. Es muy difícil entendernos. Chile es un país muy institucional, muy ordenado, muy prusiano. Para mi gusto, yo he vivido 6 años en Chile, digamos, cuando ya la dictadura de Onganía me recomendó salir a tomar aire fresco fuera de este país, me fui a Chile. Y bueno, es un país al cual estoy muy, muy agradecido por el apoyo que me dio no solamente a mí, sino a tantos emigrados de América Latina, pero a todos nos costaba acostumbrarnos a ese verticalismo, esa una situación, te digo, de prusianismo militar muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Ahora, lo concreto entonces, por lo que decís, es que no es tan significativo si hoy tiene un gobierno de derecha y antes estaba Bachelet, no hay un gran cambio. No, no lo ha habido, fíjate que de hecho no, es más, yo te diría que por ejemplo uno de los grandes éxitos de Cristina ha sido que cuando se produce el 30 de septiembre el golpe de Estado en Ecuador y ella lo llama Piñera viene al toque, ¿verdad? Cosa sí, que uno podría haber dicho, bueno, se va, no tienen mucho que ver Piñera y Correa, sin embargo, acá Cristina lo trajo a Santos, nada menos, y a Piñera. A las 2 de la mañana. Lo cual habla de que hay un proceso muy importante de gestación de una mayor unidad en América Latina, y eso preocupa mucho a Estados Unidos. Claro, Estados Unidos no quiere eso, porque en la medida en que este continente logre algunos acuerdos, nada espectacular, pero algunos acuerdos operativos, como por ejemplo este, de que llama a la presidenta y vienen todos los presidentes acá a defender a Correa, bueno, algo de lo que Estados Unidos antes hacía con una llamada telefónica, que era producir un golpe de Estado en un país pequeño como Ecuador, hoy en día no lo puede hacer más. Y esto evidentemente alimenta entonces la idea de que, bueno, hay que avanzar con fuerza por la vía militar, porque el camino diplomático no ha dado frutos. Nos queda el otro gran, enorme interlocutor, que es Brasil. En unos instantes seguimos conversando con el politólogo Atilio Borón, hoy hablando de los principales interlocutores de Argentina en el mundo. Pasaron 200 años y algo es claro. Argentina tiene historia. El futuro de un país está ligado a su pasado. Argentina tiene historia. Queremos escuchar más oyentes, a ver qué nos dicen. Buenas tardes, Nacional. A Jorge Alperín lo vi anoche en 678 y a Santiago Varela en la revista Tiempo Argentino de los domingos en homenaje a Tato Bores. Los felicito por el programa. La CIA lo único que sirve es para matar a los Yolenos, a los Dinri que molestan. Felicidades, Norma de Tigre. Muchísimas gracias. Un gusto escuchar a Tilio. Hace veintipico de años que no lo había visto ni lo había escuchado. Bueno, respecto de Estados Unidos, mi querido Estados Unidos, yo soy de Perón, de Evita, de Kirchner, de Cristina. ¿No será que hay que partir desde su catolicidad? Pues la base de la catolicidad está en Jerusalén. Bueno, yo creo que por ahí hay que ir poniendo las políticas sociales y la democracia. Buenas tardes, Pablo de Congreso. Tengo una pregunta que lógicamente dos eminencias como Atilio Borón y Jorge Alperín tal vez puedan responderme, porque realmente no consigo entender la metamorfosis que se ha producido en un ilustre personaje de la política argentina, y me refiero a Pino Solana, que ha girado 180 grados. Antes era repudiado por los incomunicadores sociales, los incomunicadores de los medios, y hoy en día es el personaje central de todos los programas de los desinformadores. Esto es realmente extrañísimo. Muchas gracias a los oyentes. Bueno, estamos hablando hoy de los grandes interlocutores de Argentina en el mundo, de más que de personas, y nos queda un ratito para poder hacer que Atilio Borón, nuestro invitado de hoy, el politólogo, el especialista en relaciones internacionales, nos diga, por ejemplo, ¿le cambia algo a la Argentina que esté Dilma en Brasil, Dilma Rousseff, en lugar de Lula? No, yo creo que no. Yo creo que Dilma es la continuación de Lula. Es decir, Dilma sería Lula lo que Cristina Néstor, si quieren, para ponerlo. Ajá. Sí, es eso. Ajá. No, o sea, es la continuación del mismo proyecto. Un hombre absolutamente clave durante el gobierno de Lula, como Marco Aurelio García, sigue siendo el asesor principal, sí, de Dilma Rousseff. De manera que creo que básicamente no cambia nada. Y me parece muy bueno. Hubiera sido peligrosísimo si José Serra, un antiguo ultraizquierdista, que también tuve el gusto de conocer en Chile, ¿verdad? Ultraizquierdista, pero de aquellos que luego giraron y se transformaron en ultraderechistas. Hubo varios que giraron. Oh, hay un catálogo, un día si hacemos un programa de una hora y no nos alcanza. Y bueno, pero Serra yo lo conozco muy bien, era un personaje, era un dogmático ultraizquierdista total, y de repente el hombre cambió mucho. Y se proponía enfriar las relaciones. Totalmente, y básicamente decir, bueno, Brasil tiene que olvidarse de América Latina, este continente ya no tiene solución, Argentina es un caos, Venezuela es un desastre, Bolivia es inviable, por lo tanto nosotros tenemos simplemente que renegociar la relación con Estados Unidos. Hubiera sido una catástrofe, además una catástrofe para Brasil también, porque tampoco Brasil es... A veces se exagera mucho la gravitación económica y política de Brasil. Yo creo que a veces un poco algunos sectores en Brasil se creyeron la propaganda y yo creo que tuvieron un despertar duro cuando hicieron esa negociación, ¿te acuerdas? Con el canciller turco, que fueron a Irán y aparentemente volvieron diciendo, bueno, resolvimos aquello que Obama no pudo, y de repente Obama los miró y dijo, ¿y ustedes quién les dio vela en este entierro? ¿Qué fueron a hacer allá? ¿Qué acuerdo hicieron? ¿Con quién ese acuerdo? Y la verdad que fue realmente un papelón muy, muy fuerte, ¿no? Lo cual revela que es muy difícil asentarse, y fíjate, en la escena internacional, y un gran pensador brasileño, Elio Jaguaribe, sí, fue el que hace más de 40, 50 años diciendo, miren, Brasil es inviable sin una América Latina unida. Lo principal para Brasil, facilitar los procesos de integración, porque ahí sí Brasil va a poder tener una presencia y una voz más fuerte. Pero con un continente medio desarticulado, Brasil solo se lo comen los rivales. Te quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento pensás vos que Brasil dejó de ser una hipótesis de conflicto para las Fuerzas Armadas argentinas, y supongo que para las Fuerzas Armadas brasileñas, Argentina también lo era, y empezó digamos, a cambiar la situación y de pasar a ser un enemigo potencial, pasar a ser un aliado potencial? Un aliado estratégico recíproco, ¿no? Porque recíproco, para Brasil también nosotros recíproco somos muy importantes. ¿Cómo ves vos que fue ese cambio históricamente? Y eso se produjo básicamente con el retorno a la democracia en Brasil y en Argentina, ¿no? Creo que el papel de Alfonsín y de Sarney en ese punto... Las dictaduras no eran muy aliadas. No, con las dictaduras barajaban la hipótesis de conflicto permanentemente, además porque era funcional para sus intereses de acrecentar el poderío del establishment militar. Todo esto arranca cuando viene la democracia, lo cual es muy importante marcar, y a partir de ahí los acuerdos de Europreto y la creación del Mercosur. Mercosur que bueno, todavía es un proyecto económico, hay que ampliarlo, profundizarlo, hacerlo mucho más institucional, pero que ha permitido dejar completamente de lado. Hoy en día la gran rivalidad que tenemos es el fútbol con Brasil, y con eso nos basta, y nos va bastante mal, bastante, ¿no es cierto? Claro, pero en todo lo demás, y para nosotros que a Brasil le vaya bien es fundamental. Brasil es, mira, como pensando en la experiencia europea, Brasil es la Alemania latinoamericana. Claro. Si a Brasil le va bien, Argentina, que podría ser la Francia latinoamericana, le va a ir muy bien. Si claro, a Brasil le va mal, nosotros vamos a sufrir mucho. Primero que nada, porque es nuestro mayor mercado de exportaciones. Pero digo, también se ha señalado que el intercambio con Brasil es muy desigual. Ellos nos dan principalmente materias, bienes manufacturados, y nosotros les damos materias primas. Pero no es tan así, Jorge. Mirando los números, cuando uno se mira detalladamente, no es tan así. Yo creo que es un intercambio que evidentemente está desequilibrado, porque Brasil tiene un sector industrial más fuerte que la Argentina. Digo, en Brasil los militares brasileños no desindustrializaron el país. Nunca tuvieron un mamarracho como Martínez de Dios que dijera galletitas o chocolate, como ¿cómo era que decían? Caramelos. Sí, sí. Golosinas o acero. O acero. Nadie dijo una tontería como esa en Brasil. Entonces Brasil termina teniendo un perfil industrial muy importante, perfil que desarrolló primero la Argentina. Pensemos lo siguiente, sí. Embraer, fábrica militar de aviones, ¿verdad? Hoy en día es uno de los dos grandes productores de aviones de alcance medio a nivel mundial. La primera tecnología la desarrollamos nosotros en el área material Córdoba, claro, en los años 50. Lo que claro pasa, cuando viene la famosa Revolución Libertadora y todo lo que sigue después, todo aquello se cortó. En Brasil no se cortó porque Brasil tiene políticas estatales en muchos temas, y en la Argentina no. O sea, no, continuidad. No. Continuidad. Claro. Continuidad, y por eso lo mismo Petrobras. Si vos comparás lo que era YPF con Petrobras, Petrobras hace 40 años era una pequeña agencia, un pequeño departamento, sí, de YPF. Hoy en día Petrobras es una de las 7-8 grandes petroleras a nivel mundial. Sí, es un ministerio inclusive. Exactamente. Y Argentina no tiene YPF. Entonces esa es la diferencia. Errores que hemos cometido nosotros a lo largo del último medio siglo. Por eso ahora, con este arranque, pegarnos a Brasil para Argentina es absolutamente fundamental. Hay que fortalecer esa relación sin olvidarnos del otro elemento fundamental, que es Chávez. Porque Chávez está nadando sobre un mar energético que es fundamental para Brasil y para Argentina. Ahora, Chávez también es muy estigmatizado en la Argentina como que es un ultrista, como que es un personalista, como que no es nada democrático. Obviamente tu visión es opuesta. Totalmente, sí, no, claro. Digo, escúchame, si yo fuera presidente de Venezuela, pondría preso a más de un periodista, ¿no es cierto? Que en los días domingos me sacan un editorial diciendo hay que mandar al presidente. ¿Cómo? Y esa gente anda libre por la calle. En Estados Unidos no podés hacer eso. Porque no, te acusan, ¿no es cierto?, por libelo, incitación al magnicidio, y vas preso. O sea, el problema de Chávez es otro, sería muy largo de hablar, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que Chávez es un componente fundamental, y eso Cristina lo ha dicho más de una vez, hablando del tema de la ecuación energética, ¿verdad?, para América Latina. Brasil tiene petróleo, pero no tiene tanto, y lo tiene muy abajo. Claro. Y hay que llegar mucho a más de 6.000 metros, hay que llegar a es más de 6.000 más metros bajo el nivel del mar y después sacarlo. Y que no no te ocurra un desastre pase, claro, como, pasó. Como pasó en el Golfo de México, claro. Que es un tema al cual habría que hacer una investigación periodística, porque es un escándalo. Algunos amigos míos norteamericanos me dicen, Atilio, lo que hemos tenido es un Chernobyl en el Caribe, y de eso la prensa americana no ha hablado nunca más. ¿Por qué? Porque está toda comprada por los grandes intereses petroleros. Bueno, nos quedan mil temas pendientes, sí, sí, y sí. El tiempo se nos fue. Queda pendiente pensar qué hace América Latina frente a un Estados Unidos que la rodeó de bases militares. Queda por hablar de los golpes que se frustraron en los últimos años, alentados por Estados Unidos en América Latina, y que esa unidad de América Latina pudo abortar, ¿no? O sea, en muchos casos, ¿no? Tal vez no en Honduras, digamos, donde fue el caso más patético. La creación de UNASUR es algo novedoso. Es otro avance. Quedan tantos temas que obviamente vamos a usar de excusa para volver a invitarlo a Atilio Borón en un futuro cercano. Atilio, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado. No, para mí fue un placer tener esta conversación con ustedes. Atilio Borón con nosotros hoy, hablando de las relaciones de Argentina con sus grandes interlocutores en el mundo. Se nos terminó, decíamos, el programa, y ya nos vamos diciéndoles cuál es el tema de mañana de Argentina Tiene Historia. Casas embrujadas. Mire qué salto, ¿eh? Casas embrujadas. ¿Quién no va a tener alguna historia para contarnos? Mañana los oyentes nos van a contar. Hemos tenido algunas embajadas embrujadas. Van a trabajar los oyentes mañana. Casas embrujadas, historias de fantasmas, almas en pena y otras hierbas. Mañana en Argentina Tiene Historia. Llegan ahora las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Hasta mañana. Chao. Argentino.